Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comi Versace. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donate la Frenchie, kilo, kilo, tela. Soltando los Benji, cheque, cheque. Hoy soy party con la Fania, sushi. Hangando con salseros, bendicen todas mis canciones para que tú te enamores. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comi Versace. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comi Versace. Como nunca ve, Rusi si son coming. Si va, Uzi y Albinoni. FaceTime con Milano. Tim Cook. Dios bendiga a Gianni. Más fría que tu baby mama. Nos fuimos a la Zari. Llego a la meta Pony. Gente que no sabe dormir. Si suena la Rosalía, es que no estamos sabiendo dormir. Con Mariana Komiserov. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes? Acá andamos. Bueno, hartos de triunfar. Harto, cansada, harta. Sí. No, no. Me propuse que estos 4 años no iba a triunfar porque no era mi momento. No, yo le decía hoy, o sea, todos moreteados. Sí, realmente. Esta semana fue intensísima. Bueno, hoy a la tarde nos vamos a la marcha. Por supuesto. Bueno. 5 de la tarde. Bueno, estamos en comunicación con Patricia Ricard, que es actriz de la obra Juana Moro, La Tapiadita, que se va... Ah, si nomás entramos a la entrevista. Ah, sí. Bueno. Que mañana la voy a ir a ver al Teatro Español. Ya se estrenó a fines de septiembre y aborda un personaje histórico que es Juana Moro, que fue fundamental en la liberación de la Argentina. Uh-huh. Y que, como siempre, son personajes invisibles, ¿no? Los personajes históricos de las mujeres. Así que, bueno, te damos la bienvenida y te saludamos. Gracias por la comunicación, Patricia. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estás? Bien, acá previo a la función de mañana. Bueno, ¿y querés contarnos un poquito de qué va la obra y cómo eligieron el tema? Bueno, ustedes igual son actores y la obra es una adaptación, entiendo, ¿verdad? Sí, la obra es del dramaturgo Omar Lopardo. La lleva al libro que se titula El Relumbrar. Y bueno, este elenco pampeano con la dirección de Gustavo Rodríguez la ha llevado al escenario, así que estaremos con esta obra que, bueno, justamente como vos decías, nos trae un fragmento de memoria, rescata una parte de esta historia que nos ha sido negada por la historia oficial y patriarcal, con Juana Moro, que es una de las tantas mujeres que han sido invisibilizadas y borradas de la historia, que además fueron castigadas y condenadas por su lucha, por los enfrentamientos a las injusticias. Y bueno, rescatar a esta mujer y conocerla a partir de la obra de teatro. Uh-huh. Juana además era jujeña, claro, ¿no? Y bueno, y se dedicaba al espionaje, ¿verdad? Sí, es así su historia. Y lideró una red de espionaje femenino, ¿no? Claro. Sí, es una patriota, una revolucionaria de la época de la independencia, y ella, bueno, tiene una participación activa en las guerras independentistas a partir de este espionaje que hace, por supuesto, desde el ocultamiento, desde la sombra, por su condición de mujer, ¿no? Y después será condenada por rebelde. Y hay un dato que me pareció interesante, y es que ella tenía contacto y también venía de una familia bien, ¿no? Entonces eso le permitía traficar, entre comillas, información de manera más activa. ¿En este punto lo trabajan en la obra? Sí, es una mujer de clase, digamos. Claro. Entonces ella, bueno, sí tiene contactos con los soldados y demás. Y bueno, y ahí va a aparecer el personaje tal vez más contradictorio de la obra, que es Juan José Campero, quien está enamorado de ella, pero además forma parte de las fuerzas realistas. Entonces, ella intenta convencerlo de que vaya con los patriotas, ¿no? De que se una a su causa. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con el espionaje activo, ¿no? Disfrazarse de varón para entrar en las otras tropas y hacer este sabotaje. Uh-huh. Contanos quiénes integran la compañía que lleva adelante La Tapiadita. Bueno, somos 14 actores. ¿Los nombro? Sí, sí, claro. Bueno, está Oscar Orqueda, Tomás Navarro, Marisol Fernández, Matías Gijena, Rosario Torres, Sergio Biondo, José Buldorini, Néstor Gamba, Rubén Herrera, Carlos González, Graciela Pascual, Almendra Ramírez y Patricia Ricard, que soy yo. Esta obra la están haciendo con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Contame esa parte, porque bueno, en este momento además el INT está muy vaciado. Sí, totalmente. Sí, en este caso es una obra que se hace de manera independiente, sin financiación. Y los actores pertenecemos a distintos grupos, y Gustavo Rodríguez nos ha unido en este proyecto. ¿Y querés contarnos algo de tu papel? Bueno, yo soy Juana Moro, que está representada en realidad por dos actrices. Les cuento un poquito esto de que la obra se realiza en tres momentos históricos, tiene alteraciones temporales. Entonces, yo voy a ser la Juana Moro de 1813, que está en plena revolución independentista, en esa disputa entre realistas y patriotas. La más rebelde. La más rebelde, ¿no?, de ese momento. Y bueno, es donde tiene esa participación activa y donde se va a encontrar con Juan, y esa es la escena en 1813, en plena revolución. Hay escenas que van a transcurrir en 1853 y ahí está Juana Moro, pero esta Juana hace el papel Rosario Torres. Es el momento en que se sanciona la Constitución Nacional, donde ella quiere o intentará participar, uh-huh. Pero por supuesto el lugar le es negado por su condición de mujer. Y otras escenas van a realizarse en 1960, con historiadores que intentan rescatar a esta figura de Juana Moro. Las escenas son independientes, entonces el espectador va a tener que ir atando estos hilos para completar la historia. ¿Y cómo fue la construcción del personaje desde tu punto de vista? ¿Tuviste que ponerte a leer, a investigar sobre Juana? Sí. Sí, leímos un poco de la historia, en realidad, de estas mujeres que han sido rescatadas por el revisionismo histórico. Tal vez Juana Moro no es la más conocida. No, la verdad, ¿sabes qué? Yo me tuve que poner a buscarla, no sabía nada de ella hasta que me llegó la gacetilla de prensa. Sí, la verdad que yo también, porque sinceramente la historia ha hecho este revisionismo y ha rescatado un montón de mujeres, que es muy valorable, pero de Juana Moro la verdad es que no sabíamos demasiado. Uh-huh. Entonces, y al ver todas estas características, su rebeldía, ¿no?, su participación en la revolución, el momento en el que le tocó en la historia, sí, la construcción del personaje es fuerte, ¿no? Ella tiene que, desde la postura, desde el hablar, desde los gestos. ¿Y qué relación ves con la realidad actual y supongo que también el contexto que desmotiva, pero a la vez lo que todavía resistimos haciendo cosas? Y bueno, vos recién nos comentabas que es una obra de teatro independiente, sin financiación, y que el lugar de las mujeres siempre es el más precarizado. ¿Cómo relacionas ese personaje de aquella época con los personajes invisibilizados de hoy? Bueno, sí, lamentablemente esto que a veces pensamos, ¿no?, que está saldado, tal vez no es así. Seguimos en un contexto que es sumamente patriarcal, donde las mujeres siguen sufriendo la sumisión, la opresión. Entonces, bueno, si bien está centrada en un momento histórico del pasado, yo creo que viene también a poner en palabras esta desigualdad que aún existe entre los géneros. Sí, también propone una actualización, ¿no?, de estos conflictos, porque es también lo que decíamos recién, que no conocíamos este personaje histórico, por ahí personas que estamos pendientes de rescatar o de saber esas cuestiones y ni nosotras sabemos quién era. Eso es impresionante. Y te hago una última pregunta al respecto del título de la obra, La Tapiadita, que se basa en un mito, ¿verdad?, que es como un... una suerte de emparedamiento que, que sufrió la Juana Moro como parte de la justicia, entre comillas, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Porque lo que yo noto es que esta práctica se hacía hace muchísimos años. Recordaba la Condesa Sangrienta que fue emparedada, pero fue la Condesa Sangrienta fue una persona que mató 600 niñas, ¿no? Como que pareciera que la justicia asociada a las mujeres siempre es la venganza y no importa el crimen, siempre va a ser mucho más cruel de algún modo, ¿no? Claro, están buscando castigar a esta mujer cuando es descubierta. Van a ver una escena donde los soldados opositores están deliberando qué hacen con estas mujeres rebeldes y están pensando en el castigo que le imponen a Juana Moro, y bueno, se les ocurre esto del tapiamiento, la encierran en su casa, tapian todas las ventanas y puertas hasta que muera. Ese es el castigo que deciden imponerle a esta mujer. Y también como al haber sido una figura pública que se animó a hacer política de alguna manera, es totalmente simbólico el castigo, ¿no? Bueno, te confino al espacio doméstico de manera perpetua. Claro, de hecho en algunas escenas se le dice que se encierre en su casa, que se dedique a los hijos, que es lo que le toca hacer, y después el castigo termina siendo este, encerrarla en su propia casa. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Mañana vamos a ver la obra y te felicito por este proyecto. Bueno, los espero a todos mañana. Estaremos mañana en el Teatro Español y el 4 de octubre en Toay, en la Casa del Bicentenario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. A vos. Bueno, ahí conversábamos con Patricia Rícar, ella integra la compañía que va a hacer La Tapiadita, ya decía, mañana en el Teatro Español a las 8:30 de la noche. Ahí y estaremos. El 4 de octubre acá en la Casa del Bicentenario, sobre 13 de Caballería, a las 8 de la noche. Así es. Bueno, dirección de Omar Lopardo, ¿no? O libro de Omar Lopardo. No, el libro es de Lopardo y la dirección De Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez. Lopardo está haciendo de todo. De todo, porque también hay una de Chumbita. El 4 de octubre. Otra de Nochetti. Estrena Cachito de Arizona en el CMC con textos de Nocetti. Y después está tratando de traer, que estaría bueno que podamos apoyar también desde nuestra cooperativa, que venga Opereta de los Bandoleros, que justamente es una obra con Claudio Gallardú, con Hugo Chumbita, el historiador pampeano, como autor de esta obra, y él trabajando con Claudio Gallardú. Esto bueno, de los bandoleros que han pasado por la provincia de La Pampa. Genial, bueno, estemos atentas. De todo hay.